Lo que está anunciado ahí es cartas a una iglesia de frontera. Pero comprenderéis que bajo ese epígrafe, pues van en realidad todas las cartas que yo he dirigido durante los 12 años de servicio en Marruecos a la iglesia de Tánger. El subtítulo que lleva este, no están todas aquí, pero es Con Cristo en el camino de los emigrantes. Hoy os voy a comentar sencillamente algunas cosas, no voy a leer las cartas porque no tienes en, no caben. Vamos a comentar algunas cosas en la línea que decía vuestro párroco. Iglesia de frontera, iglesia sin fronteras. La diócesis de Tánger, tal vez lo que yo menos pensaba cuando acepté el nombramiento de obispo para aquella iglesia, es que me iba a condicionar enormemente, precisamente por su característica de ser diócesis de frontera. Para mí era sencillamente una iglesia muy relacionada con la provincia franciscana de Santiago. Para mi conciencia y mi formación, era una misión de la provincia franciscana de Santiago. Cuando nosotros profesábamos, yo profesé como religioso el año 59, pues antes de hacer los votos, hacíamos todos juramento de ir a Tierra Santa y Marruecos cuando dispusieran nuestros superiores. Es decir, era como un cuarto voto, era un juramento, un cuarto voto en nuestra profesión religiosa. Es como si yo hubiese profesado para ser misionero en Tierra Santa o Marruecos. No pensaba más que en la presencia de un franciscano entre musulmanes, cosa que es tradicional en la orden desde los tiempos de San Francisco. Es como si para los franciscanos los musulmanes hubieran sido desde el principio como una vocación dentro de la vocación, casi como una exigencia de la propia vocación. Todo eso estaba en mi cabeza. Lo de encontrarme con una comunidad de emigrantes que iba a reclamar prácticamente toda mi atención, pues con eso no contaba. La geografía ha hecho de la diócesis de Tánger una diócesis de frontera. Entonces, imaginaos, allí está Ceuta, por lo tanto, territorio español, territorio europeo en África. Ahí está Melilla, territorio español, territorio europeo en África. Entre Marruecos y España, desde la casa convento donde vive el obispo, desde las ventanas del obispado se ve al otro lado tranquilamente Gibraltar, Tarifa. No se ve Algeciras porque queda metida en un recoveco interior, en una especie de ría de Algeciras, pero por lo demás, el otro lado del estrecho está a 14 kilómetros. Es decir, imaginaos a los emigrantes en Tánger viendo Europa, viéndolo allí. Es imposible que nos echen al mar. Y no digamos ya, si tenemos en cuenta que Ceuta y Melilla no hay 14 kilómetros ni 14 metros, es simplemente pasar de aquí a aquí. Aquí no me ha traído, sin embargo, la geografía, sino la política. la de la Unión Europea, la de España, la de Marruecos. Política que, traicionando lo que le es propio, porque se supone que la política se ocupa de las personas, traicionando lo que le es propio, ocupándose de fronteras y no de personas, representa para una multitud de empobrecidos, porque de eso se trata, de pobres, y yo digo empobrecidos y no lo digo sin malicia, porque no son pobres porque, por una maldición, sino porque nosotros los hemos empobrecido. Y cuando digo nosotros, digo Europa, digo Estados Unidos, digo China, digo la India, digo Canadá, digo las potencias dominadoras del mundo que se han adueñado de África desde hace más de 100 años. Más de 100 años. Entonces, ocupándose de fronteras y no de personas, representa para una multitud de empobrecidos, esa política representa una condena a la exclusión. Es una condena. Condena de inocentes, condena de pobres que no han sido enjuiciados por nada, ni tienen sobre sus espaldas ningún delito más que el de ser pobres, y sin embargo son todos condenados. Ustedes imagínense lo que es vivir a la intemperie durante meses, durante años, a la intemperie, en bosques, en montes, cubiertos por unos plásticos. Eso es una condena. Meterse en un cayuco, en una patera, para arriesgarse en el mar, eso es una condena. Ayer, anteayer, que murieron en el Canal de la Mancha. En el Canal de la Mancha no solemos tener noticias de lo que ahí pasa. Dice, las declaraciones de los políticos lamentando aquellas muertes te saben a un cinismo y a una hipocresía sin nombre. Oigan, que son ustedes los que los ahogan. Son ustedes. Es como si los agarrasen por el cuello y los sumergiesen en el mar. Son ustedes. Sus leyes. Una condena a la exclusión. Son condenados a la enfermedad, al sufrimiento, a la esclavitud, a la prostitución. Y con frecuencia, con inaceptable frecuencia, son condenados a muerte. Fíjense la cantidad de muertos que llevamos contando entre África y Canarias este año. Entre África y España. Entre África e Italia. Es una condena a muerte. Y dictada por la política. Aquí me han invitado personas persuadidas de que la iglesia de Tánger conoce de cerca el rostro de esos empobrecidos, que conoce sus alegrías y sus esperanzas, sus tristezas y sus angustias, como se supone que una madre conoce la vida de sus hijos. Con lo cual, ya queda dicho que la frontera de la que aquí hablamos, cuando decimos iglesia de frontera, no es un límite entre estados soberanos, sino una línea invisible pero real entre salud y enfermedad, entre libertad y esclavitud, entre justicia e inequidad, entre vida y muerte. Una frontera terrible. Para hablar de los confines entre estados, no llamaríais a un obispo, sino a un ministro del interior. El obispo ha venido para hablaros de otra frontera que hombres, mujeres y niños se ven obligados a cruzar cada día hacia lo incierto, lo desconocido, lo sombrío, lo amenazador, hacia la intemperie, hacia el hambre, hacia el miedo, hacia la vulnerabilidad, hacia la indefensión. En realidad he venido como testigo de ese mundo oscuro en el que se mueven las víctimas de la frontera. Y he venido como testigo de una iglesia que intenta acogerlas. Eucaristía de frontera. El texto dice de una iglesia que intenta acogerlas y servirlas. Lo de servirlas no fui capaz de decirlo porque me estaba emocionando. Eucaristía de frontera. Lo normal es que en la Eucaristía de la iglesia de Tánger irrumpa la vida de hombres, mujeres y niños que se mueven en la frontera del horror. Vienen a nuestra celebración, ya sea porque en la comunidad buscan esperanza, ya sea porque allí encuentran algún tipo de consuelo, de acogida o de ayuda. Lo normal es también que en la asamblea dominical irrumpa con fuerza la muerte. Entonces, nuestra pobre oración de creyentes, la humilde oración de los hijos de Dios, convocados a la alegría del domingo, reclama hacerse oración de náufragos en el estrecho, de ahogados en aguas de nadie. Oración de hijos que se te han ido para siempre. La iglesia de Tánger no puede limitarse a rezar por los que mueren. Su condición de iglesia de frontera la obliga a escuchar la palabra de Dios en comunión con los que mueren. Y créanme, esa palabra suena muy distinta si se proclama en una catedral, aunque sea la de Tánger, o la imaginamos proclamada en una patera. Imagínense, oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Dicho en la catedral o aquí, en la iglesia del Cristo de la Victoria, tiene un sentido. Dicho en una patera, tiene otro. Desde la catedral, la oración de la comunidad baja necesariamente a la patera de sus náufragos. Y desde la patera, en busca de sentido, la oración subirá hasta la cruz de Cristo. Pues sólo allí, en los labios del Hijo más amado, las palabras de la oración vuelven a ser para los pobres un grito de esperanza. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Si las ponemos en Cristo crucificado, las palabras tienen sabor a verdad. Meditación de frontera. Era un domingo. En el hospital, la mujer dio a luz a un niño precioso. El lunes le dieron el alta. Este relato yo lo tomé de una comunicación que me hizo en su día, cuando sucedieron estas cosas, Elena Maleno. Seguramente que todos habréis oído hablar de esta mujer que lleva prácticamente la vida entera dedicada a salvar emigrantes. El lunes le dieron el alta. El martes, mientras lo bañaba, vio que a su bebé le costaba respirar. Corre al hospital, le dicen que no pueden atenderla. Vuelve por segunda vez. Y a la tercera, a las puertas del hospital, el niño deja de respirar. Aquel no dejó de ser para todos un día cualquiera, aunque para aquella madre era el día de la muerte de su hijo. Y aquí empieza una odisea normal para un emigrante. Al bebé se lo llevaron a la morgue del hospital. A la madre, a su pareja y a su otra hija de 2 años, se los llevaron a comisaría. Otro día más y los llevarán ante un tribunal, donde alguien decidirá qué se ha de hacer con la mujer, qué se ha de hacer con su hija. Y esta es ya mi meditación. La ley, el orden, el Estado, la indiferencia, el egoísmo, la violencia, son naturalmente sordos a la súplica de una mujer angustiada, naturalmente ciegos ante la agonía de un bebé, naturalmente insensibles frente al dolor de una madre por su hijo perdido, naturalmente ajenos a la suerte de quien no aporta beneficios. A la luz de la fe, esta meditación sobre la situación de la mujer emigrante se nos vuelve contemplación. De muchas maneras y en todo tiempo, Dios ha venido a los suyos. A ese Dios que viene, lo llamamos palabra, lo llamamos ley, lo llamamos sabiduría. Un día lo llamaron Jesús. Hoy se llama mujer. Mujer negra, mujer africana, mujer pobre, mujer sin papeles. La ley, el orden, el Estado, a este Jesús mujer lo humillaron, lo llevaron al tribunal, lo empujaron fuera de la viña y lo deportaron. A la luz de la fe se nos hace urgente la tarea de amar. Créanme, a mí me escandaliza, tal vez no sea la palabra, el que en las comunidades cristianas nos encontremos con personas indiferentes ante la tragedia de los emigrantes. Los indiferentes y los que la justifican. Y de esto me he encontrado mucho entre los párrocos. ¿Por qué digo me he encontrado mucho? Porque algunos se han aventurado a responder a cosas mías en los medios de comunicación. No sé qué año era. Yo había bautizado en la vigilia pascual a una niña. Tenía cuando la bauticé, creo recordar, 6 años. La habíamos acogido en una institución de la iglesia cuando tenía 4. Estaba siendo abusada por unos cuidadores a los que los padres la habían confiado porque ellos estaban encarcelados. Cuando salieron de la cárcel, los padres se hicieron cargo de la niña, se bautizó en aquella vigilia pascual y aquel verano se aventuraron en el estrecho y murieron los tres. Algo debí de comentar en mi Facebook. Y me responde un sacerdote. Malamente. Entonces le mando un mensajito a través del correo electrónico, tanto privado. Usted tiene que comprender que para mí en el estrecho no mueren emigrantes, en el estrecho mueren mis hijos. Y tuvo la desfachatez de responderme: se ve que usted los cuida mal. Claro, uno entiende, si vamos por la vida con esta arrogancia, con esta superioridad sobre los pobres, dice, ¿pero qué somos? ¿Cristianos? No, ya podemos llevar todos los sotanas, hábitos que nos podamos colgar encima, pero de cristianos no. No. A la luz de la fe, se nos hace urgente la tarea de amar. Dios de frontera. Lo bauticé con procedimiento de urgencia, un vaso de agua y la fórmula ritual. Yo te bautizo. Su brazo derecho se levantaba y caía al ritmo de la respiración, como si la mano buscase retener la vida que se le iba. Se le iba con el aliento, era un bebé. Mi mano se quedó sobre la cabeza del niño, por si la muerte llegaba, que lo encontrase acariciado. Volvieron los doctores, volvieron las hermanas, estaba en el hospital italiano de Tánger. Volvieron, las hermanas son religiosas, volvieron las voluntarias, volvieron y dejé la habitación. En el pasillo estaba la madre sentada en el suelo, descalza, perdida la mirada. Imaginé que se estaba imaginando a sí misma lejos de la prostitución, lejos de patronos y compradores, tal vez soñando una tierra prometida en la que era libre y era mujer y era madre. Pero lo que se veía era solo una ausencia atroz, un silencio de piedra. Como si antes que el hijo muriese, ella estuviese ya muerta. Luego, como si hubiese despertado de un sueño, comenzó a cantar una canción dulce y amarga. Me pareció de cuna y de duelo. Salía del alma y llegaba al alma. Era el amor que cantaba, era también el dolor. Era tal vez la locura. Tal vez era solo la fe. Allí, haciendo compañía, también él en silencio, estaba otro enfermo, adulto, negro, sin papeles y sin derechos, rico de tuberculosis, de impotencia y de ternura. Estaba allí consolando a la mamá. Allí, pequeño y en agonía, adulto y tuberculoso, en el silencio y en el canto, médico, voluntario y hermano, allí estaba Dios. Y aquella era su familia sagrada y amada. Al niño lo llamamos Víctor, vencedor. Violencia gratuita en la frontera. Hace poco, hará un par de meses, leí una noticia que hacía referencia al protagonista de este hecho. El hecho es de 2014. La referencia era que este chico ahora está en España y que ha denunciado ante la justicia los hechos que ahora vais a oír. La ONG de Melilla, ProDein, ha difundido un vídeo rodado el 15 de octubre de 2014. Tras el último intento de salto en grupo de la valla, que muestra como un inmigrante forzado a descender por la escalinata instalada por la Guardia Civil, es golpeado en varias ocasiones y acaba inconsciente en el suelo. Tras lo que parecen intentos por despertarle, los guardias lo devuelven a Marruecos. Se trata del segundo vídeo que difunde esta organización, que lleva más de una década documentando vulneraciones de derechos humanos en la valla fronteriza. En esta ocasión, ProDein sigue con la cámara a un joven que identifica como Dani, camerunés de 23 años. Que junto a un centenar de hombres se había encaramado a la valla tras el intento de salto registrado en la zona de Villa Pilar. La organización aún no ha podido comprobar si está vivo o muerto. El vídeo era tremendo, porque se ve cómo se le golpea al chico, se ve cómo el chico cae desmayado de la valla al suelo, como sin reanimarlo, lo cuelgan en un palo como si llevaba a un animal muerto. Y de esa manera lo devuelven al otro lado de la valla. La realidad más triste que ese vídeo documenta puede que no sea la violencia sobre una persona, sino la indiferencia en que nos deja el sufrimiento de esa persona. Al lado de aquel hombre inconsciente, yo este vídeo lo vi varias veces. Ahora he perdido todo, casi todo lo que tenía en el ordenador sobre estas cosas y seguro ya no lo tengo, pero al lado de aquel hombre inconsciente pasó un vehículo médico que no se detuvo. Pasó una ambulancia que tampoco se detuvo. Y pasaron, también sin detenerse, unos ciudadanos que hacían su caminata de todos los días, estos que van haciendo su paseo. pasaron al lado del chico, todos. Es como si en ese jirón de realidad fronteriza la parábola del buen samaritano se hubiese quedado sin el personaje principal, sin el samaritano compasivo. Ausencia terrible de un gesto de compasión por parte de nadie allí. De nadie. Esa ausencia es sobrecogedora. Se nos ha permitido ver una parábola de la indiferencia globalizada. Y me pregunto si será una parábola de la realidad en la que vivimos. Si fuese así, nuestra sociedad estaría muy enferma, gravemente enferma. Iniquidad a largo plazo. La noticia decía, si la Unión Europea blinda sus fronteras con el refuerzo de un ejército de 10.000 efectivos. Desde hace mucho tiempo, la política y la información para describir eventos relacionados con emigrantes echan mano del lenguaje militar. No es una opción inconsciente, no es una opción inocente, es parte de una estrategia, y una estrategia perversa. El titular, entrecomillado, habla de un ejército. Se habla allí de blindar fronteras, se habla de 10.000 efectivos. Y todos interiorizamos que se está hablando de una guerra en la que estamos metidos, aunque la palabra guerra no aparezca en ningún lugar de la información. Y al mismo tiempo interiorizamos que el emigrante es nuestro enemigo. Esto es perverso. Y la información, los medios de información se prestan a esta perversión sistemáticamente. Y la política fomenta esta perversión. Y la Iglesia tolera esta perversión. Pero esa falsedad odiosa que el titular sugiere, con ser muy grave, no es lo que más debiera preocuparnos. Lo que deja frío el corazón es lo que leemos en el texto que sigue al titular. Pues no nos pone delante de los ojos algo programado para realizarlo ahora, sino algo que se pretende ir realizando desde ahora hasta 2027. Es decir, que los muy democráticos representantes del poder dominante en la Unión Europea pretenden dejar atada y bien atada la política de fronteras hasta una fecha que va bastante más allá de sus mandatos parlamentarios y más allá incluso de mis esperanzas de vida. Yo ese año no voy a llegar. Estos señores, antes de ser enemigos declarados de los pobres, lo son de la justicia. Lo son de los derechos reconocidos de toda persona humana, el derecho a emigrar. Y un día, si no los tribunales, al menos la historia, los juzgará como cómplices necesarios de las mafias que hoy trafican con seres humanos, como cómplices necesarios de quienes hoy explotan sexualmente, violan y humillan a las mujeres en los caminos de la emigración, como cómplices necesarios en la muerte de miles y miles de emigrantes en los desiertos de África y en los mares del sur de Europa. No son las mafias las que llevan a los emigrantes a la muerte, son los políticos. Con esto de las mafias me tocaba luchar incluso con mis compañeros de conferencia episcopal, porque cada vez que redactábamos un informe de nuestras reuniones plenarias, era una o dos veces al año, naturalmente salía el tema de los emigrantes y mis santos hermanos siempre tenían que citar a las mafias como un problema. Me tocaba luchar, como si yo fuese un mafioso, me tocaba luchar a defenderlas, porque dice, si ustedes mezclan la palabra mafia con la palabra emigrante, en quien lea nuestro comunicado final quedará asociada emigrante y mafia, mafia y emigrante. Y nosotros no nos podemos permitir que de ninguna manera en la conciencia de la gente se asocie al emigrante con la mafia. Asocien ustedes a la mafia con el gobierno, no con el emigrante. El emigrante es el que padece las consecuencias. A estos legisladores se les pedirá cuenta. Hay un juez insobornable. Se les pedirá cuenta de haber optado inicuamente por rechazar a quienes debieran haber recibido. ¿Ustedes imaginan la cantidad de miles de millones gastados, no solo en vallas, en muros? Lo de los muros y las vallas es un escándalo descomunal. Hemos celebrado en toda Europa cuando cae el muro de Berlín y luego nos dedicamos a nosotros a levantar muros por todas partes. Imagínense el gasto, los miles de millones que supone levantar muros, crear fuerzas especiales, efectivos, ejércitos, mantener ejércitos, pagar a las naciones del sur de nuestras fronteras, Marruecos, Argelia, Libia, Túnez, Turquía y más abajo todavía, pagar miles y miles de millones para evitar el ejercicio de un derecho a los pobres. Es una iniquidad, es una ofensa a la razón, aparte de ser una ofensa a la humanidad. Y esto en la Iglesia no nos podemos permitir el callar y mucho menos el quedarnos indiferentes, como si la cosa no fuese con nosotros. A estos legisladores se les pedirá cuenta de haber optado inicuamente por rechazar a quienes debieran haber recibido, por ignorar a quienes debían haber ayudado, por arrojar en brazos de la muerte a hombres, mujeres y niños a los que pudieron y debieron salvar. Se les pedirá cuenta. Blindar fronteras es un miserable eufemismo con el que intentamos velar la terrible verdad. Aquí estoy cambiando la persona del verbo, vuelvo a devolverla a lo que está. Blindar fronteras es un miserable eufemismo con el que intentáis, estoy hablando a políticos, velar la terrible verdad de vuestros propósitos. Lo que pretendéis es cerrar a los pobres el acceso a lo que consideráis vuestras calles, mantener a los pobres lejos de vuestra vista, disponer de los pobres como si de una propiedad vuestra se tratase, obligar a los pobres a arriesgar la vida, a perderla, en su búsqueda legítima de un trabajo digno, de un futuro por el que tienen tanto derecho como vosotros a luchar. Soy el mayor de 7 hermanos, tengo 2 que son ciudadanos de los Estados Unidos, eso quiere decir que emigraron, y los 2 emigraron clandestinamente. Hablan ustedes de blindar fronteras, pero lo que realmente quieren blindar es el acceso a los sentimientos de justicia, de solidaridad, de humanidad. Han intentado levantar una frontera en el corazón de cada uno de nosotros para que rechacemos también desde el corazón a los emigrantes. Lo que quieren es blindar el corazón de los ciudadanos frente al clamor de los pobres. Hablan ustedes de fronteras para que olvidemos que se está tratando de personas, que están ustedes maltratando personas. Hablan ustedes de fronteras porque saben que ninguna sociedad aceptaría jamás una propuesta de cerrar a hombres, mujeres y niños el camino del pan, que esa es la realidad. Una iglesia de los pobres, y yo creo que con esto termino, no sé. Sí, con esto termino. Se ha hecho apremiante para todos la lucha por el respeto de los derechos de la persona humana. Se supone que quienes padecen la violación de esos derechos han de encontrar en la Iglesia un aliado incondicional. Y no siempre la encuentran. O somos un evangelio para los pobres o no somos iglesia de Cristo. Por eso mismo, espero que un día los pobres entren en el credo de la comunidad eclesial. Se lo propuse al Papa. Y el muy puñetero me respondió diciendo que lo consultaría con gentes, ¿cómo me dijo? Quería decir con entendidos, pero no usó esa palabra, era otra palabra más maliciosa. Pero sí, yo creo que los pobres tienen que entrar en el credo como entraron en la vida de Jesús. Jesús fue ungido para evangelizar a los pobres. Y si los pobres desaparecen de nuestro credo ha desaparecido Jesús. Es así de sencillo. Y tengo derecho a esperar también que en un tiempo no lejano la presencia de los pobres sea llamativamente visible en las celebraciones cristianas de la fe. Espero que esa presencia esté a la vista en los miembros de la comunidad, una iglesia de pobres, una iglesia con los pobres. Sea evidente en el compromiso moral de la comunidad, compromiso que hace del creyente un luchador contra toda forma de injusticia. Es ese compromiso moral con los pobres el que está llamado a ser como un clamor de nuestra fe en la sociedad a la que hemos sido enviados con el Evangelio de Cristo. No es tiempo, hoy lo estoy diciendo en una parroquia de predicadores, aquí está escrito así, no es tiempo de predicadores sino de testigos del Evangelio. Tu lucha, Iglesia de Cristo, como la de Dios, ha de ser siempre a favor del pobre. Tu lucha, como la de Dios, no es para defenderte a ti misma del opresor o del violento, sino para defender a los oprimidos y a los que sufren violencia. En el Evangelio que llevas habrán de entrar los derechos inalienables con que nace toda persona humana. Solo la justicia que reclamemos para los demás podrá fundamentar la justicia que necesitamos para nosotros. Así que justicia ya para ellos. Y se levantará el sol de la justicia también en nuestro horizonte. Y si alguno desde dentro de la Iglesia por considerarlo cuestión de buenismo. Yo no sé lo que significa esta palabra, pero me la han lanzado a la cara tantas veces que ya la llevo de ese color. Dice, por considerarlo cuestión de buenismo o desviación de la sana tradición, quisiera poner reparos a ese compromiso ineludible con los pobres. Para ellos y para mí, recordaré que no hay pobre en el que no salga a nuestro encuentro Cristo nuestro Señor, y que el juicio que nosotros hoy pronunciemos sobre los pobres será juicio que pronunciamos sobre nosotros mismos para la eternidad. Eso es lo que se espera que seamos, una iglesia de pobres y para los pobres. Yo hasta aquí he llegado y ya está. Me perdonarán los hermanos predicadores.